Tú me verás en cada amor que hay en tu vida, aunque no quieras ni lo pidas. ¡Vaya! ¡Vaya! Te vas de mí, estoy muriendo. Apagas la luz de mi ilusión. Y con tu adiós vas consumiendo lo que quedó de nuestro amor. Marcarte así es como destrozar mi vida, sin importarle de la herida que vas abriendo en mi corazón. Tú me verás en cada amor. Pensando siempre en ti, lamentarás que yo no esté en este momento. Escucharé a quien lamento y buscarás como refugio mis recuerdos para llorar. Vamos, espera, los chicos de Ejército Argentino. Carlos Paz. Te vas de mí, estoy muriendo. Apagas la luz de mi ilusión. Y con tu adiós vas consumiendo lo que quedó de nuestro amor. Marcharte así es como terminar mi vida, cortarle de la herida que vas abriendo en mi corazón. Tú me verás en cada amor que hay en tu vida, aunque no quieras ni lo pidas. Me verás porque estaré pensando siempre en ti. Lamentarás que yo no esté en ese momento. Escucharé y buscarás como refugio en mis recuerdos para llorar. Ahí va, al mambo. Siempre en ti lamentarás que yo no esté en ese momento. Escucharé a ti el lamento y buscarás como refugio en mis recuerdos para llorar. Adriana, ahí va. Porque sigue.